Hemos hablado de la murga, hemos hablado del candombe, hemos hablado del tango, y hoy es un día más bien orientado a la milonga para tratar de cubrir parte del amplio espectro musical que tiene nuestro Río de la Plata. Alfredo Zitarrosa ha sido un gran artista, compositor, cantor, nacido en Montevideo el 10 de marzo de 1936, frente amplista de pura cepa, una de las figuras más representativas de la cultura popular uruguaya. Nació en la ciudad, pero se crió desde chico en el campo, lo cual se nota esa oscilación entre el campo y la ciudad en sus propias interpretaciones. Habla mucho de la milonga, Zitarrosa, y los tópicos del campo también son usuales, pero incursionó incluso en expresiones más urbanas como el candombe. En su debut en el año 62, luego empezó a cosechar éxitos, reconocimientos, distinciones, presentaciones en distintas partes del mundo, representando la música del Río de la Plata. Una de sus interpretaciones más conocidas fue el violín de Becho, justamente dedicado a su gran amigo y compañero, el violinista Carlos Becho Eismendi. Escuchábamos la milonga de las Patriadas para ilustrar en parte ese género tan amplio también que es la milonga, que tiene su vertiente campera, ¿no? Podemos escuchar algunas de las de Zitarrosa, pero también a Atahualpa Yupanqui y toda la milonga de nuestra pampa. También está la milonga tanguera, como el tango hace uso de la milonga a su manera y sería una vertiente más urbana, quizá. La milonga surgió hacia 1870 con los bailes populares en Montevideo, se extendió rápidamente a Buenos Aires y luego de ser conocida en nuestro país y en el Uruguay pasó también a Chile, a Paraguay, pero es Argentina, de la mano de grandes intérpretes como el que mencionábamos recién, Don Ata, o Uruguay, de la mano de Zitarrosa, los países donde más se arraigó este género. La milonga coexistió en sus inicios con la habanera, reinó en ambientes sociales muy humildes, incluso se la ha llamado la habanera de los pobres en algunas situaciones. Pero tenemos un compás de 2x4 como en el tango, pero sin embargo se escucha una rítmica que nos remite a África, ¿no? A esta posta ineludible cuando hablamos de música del Río de la Plata. La etimología de la palabra milonga, de hecho, es africana, significa bataola o lío. También tiene otro significado bastante aceptado, que es la acepción de milonga como melodía larga. De hecho, hay un tema de Zitarrosa llamado Melodía Larga. Se dice que la milonga campera antecedió a la urbana. Hasta 1930 la milonga era un género folclórico en manos de los payadores, que iban improvisando sus versos, incluso se iban retando unos a los otros en una especie de duelo de payadas. Pero también la milonga se ha visto enriquecida, influenciada por el candombe. Y hay un gran representante de nuestra música porteña, por decirlo de alguna manera. Alberto Salvador de Luca se llama, conocido quizá más por Alberto Castillo, nacido en Buenos Aires en 1914, murió el 23 de julio del 2002, cantante de tango, actor, médico ginecólogo, profesión que dejó de ejercer para dedicarse a su carrera artística, y fue uno de los cantantes que ha popularizado una milonga llamada Baile de los Morenos, que en realidad es una milonga candombeada. Podríamos decir que es una vertiente de la milonga porteña o del candombe porteño. Con ritmo de tambores, Alberto Castillo, otra de las voces inconfundibles de nuestro Río de la Plata, acompañándonos en esta nueva ruta en Sonidos Clandestinos hasta las 17 en vivo por el 88.7 fmlatribu.com. El candombe comenzó con las lonjas bien templadas, cuídate del corazón, quiebre el negro la cadera al compás del milongo. Toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, repiquetear sobre la lonja del tambor. Baile de los morenos, que siempre viviré, mientras los tambores imprima su placer. Nubes allí en el cielo que va a cubrir el sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. transporte las lonjas, en los pinos el compás, que viva la esperanza, que sueña en el bailar. Aire de los boleros, que siempre vivirá, mientras los tamborines, y imprima sus chanchas. Nubes ahí en el cielo, que va cubriendo el sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Suenan fuerte las lonjas, en los pinos el compás, que viva la esperanza, que sueña en el bailar. Baile de los boleros, sonidos clandestinos. Hay otra figura ineludible que quizá la hemos mencionado muy al pasar en esta semana, pero que vale la pena darle un apartado especial. Me refiero a un músico que está por tocar en breve, acá, presentando 3 millones. Se llama Jaime Ross, compositor, nació en el barrio sur de Montevideo, vivió desde chico en un departamento en la calle Convención, a metros de la calle Durazno. Muchas que conozcan la obra de Jaime recordarán ese tema Durazno y Convención, inspirado justamente en su barrio de la infancia. Desde los 4 años salía con la murga, con las batucadas de candombe, salía a la calle y su tío, músico, George Ross, lo introdujo a los Beatles, al jazz. Esa múltiple influencia lo convirtió en uno de los grandes creadores, cantautores que dio el Uruguay en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Y cuando hablamos de música popular uruguaya, la figura de Jaime Ross es ineludible. En el 75 viajó a Europa, se radicó en París, trabajó como músico en sesiones de grabación y conciertos, y su carrera discográfica prosiguió luego de ese viaje con discos como Siempre son las 4, del año 82, Medio Campo en el 84, y luego regresa a Uruguay, forma el grupo Repique, fue distinguido con muchísimos premios, y entre su múltiple discografía hay un disco que merece un apartado especial, que vamos a compartir hoy una partecita, que se llama La Margarita, y que justamente ahí Jaime se dedica a musicalizar escritos de Mauricio Rosenkopf, poeta que estuvo en la clandestinidad, preso durante la dictadura, y en colillas de cigarrillos iba escribiendo algunos textos. Parte de esos textos, los que escribió en papeles de cigarrillo Mauricio Rosenkopf, los musicalizó entonces Jaime Ross para editar el disco La Margarita. Él mismo presenta en una entrevista que le hizo Víctor Pintos este trabajo, y a continuación uno de los temas junto a una de las grandes murgas del Uruguay, Los Curtidores de Hongos. Jaime, tu novedad es un disco del que se habló durante mucho tiempo, por lo menos lo hablamos quienes seguimos tu carrera y estamos enterándonos o tratando de enterarnos de tus novedades, que es el disco La Margarita. Me parece que es hora de presentarlo en Buenos Aires, de contar qué es, de contar qué clase de amor cuenta esta historia, ¿no? Bueno, es un disco particular, ya que es una obra conceptual, es una cantata, hablando en criollo, es una historia única que tiene el álbum, en donde cada canción funciona como un capítulo. Y bueno, yo nunca había hecho esto, y además las letras no son escritas por mí, sino por Mauricio Rosenkopf, es un gran escritor uruguayo. Habitualmente yo no trabajo musicalizando textos, sino que hago todo lo contrario, yo letrifico música, primero hago la música, después le pongo letra. Y entonces hacer esto fue un poco como hacer exactamente lo contrario de lo que hice toda mi vida, ¿no? Bueno, a tal punto que yo no lo considero un disco, esto yo lo considero una película auditiva, en donde las imágenes las pone quien lo escucha, ¿no? Luce al baño con orgullo su tablado. Con colecta, puerta a puerta levantado. Soy solo la casa más bacana fue Vecina. Sobre el humo de la parrilla volaba la serpentina. Y el tocadisco, y el tocadisco, que tú había apretado, le daba y le daba al bayón delicado. Que al decir de Margarita, era música divina. Que al decir de Margarita, era música divina. En la esquina, solo una era la esquina. Lucía el barrio con orgullo su tablado. Con colecta, puerta a puerta levantado. Solo la casa más bacana fue Mezquina. Allí estaba ella, muy arregladita. Sabiendo que la miraba, no miraba. Y el aire indiferente la hacía más bonita. A su lado en una silla la tía vigilaba. Fue. ¡Veronice! ¡Veronice! Degustando las distintas culturas que habitan el mundo. Sabores étnicos. Recorriendo desde el paladar la identidad de los pueblos. Sabores étnicos. Y ya acaba de arribar a los estudios mayores de FM La Tribu, en la Marea 873, quien nos acompaña cada semana en cada travesía para degustar desde el paladar las distintas culturas que habitan el mundo. Estamos recorriendo la ruta rioplatense, se va sumando la gente al bolillero clandestino. Agradecemos muchísimo a Daniel de Paternal, Elsa de Palermo, Leandro de Ciudad Jardín, que se van sumando al sorteo que haremos del DVD de Candombe y también de una cenita en Melao. Y hablando de Melao, tenemos a Gilán con nosotros, preparada para acompañarnos en esta posta rioplatense. ¿Qué tal, Gil? ¿Todo bien, tú? Muy bien, muy bien. La gente ansiosa y se está notando desesperada para ir a comer a Melao. Ay, bueno, sí. Ya no tenemos étnica. El postre nuevo uruguayo. Ah, ¿el chajá? Claro. Qué bueno. Vamos, tenemos... festeja, no, Rodrigo no, Tornero. No. Pero espérate, tenemos el chajá de... ¿Qué es un chajá light? No, me digas. No. Ah, no, es, no me vengas con eso. Es un chajá reinventado. Bien. Porque lo tuvimos que le dimos un toque gourmet. Y le pusimos chajá candombero. Esa. Y si hay un postre rioplatense, o más bien uruguayo, digamos, es el chajá, ¿no? Claro, sí. O sea, ¿cómo se prepara el chajá? El chajá es un bizcochuelo intercalado con merengue, con un poco de durazno y con frutillas, o sea, con fresas. Y mucha después, crema, ¿no? Mucha crema, sí. Y después se cubre con merenguitos, uh-huh. ¿Sí? Y también se decora con durazno. En este bien. Caso, en el postre nosotros lo que hicimos, le intercalamos el bizcocho mojado en licor de durazno. Para darle un toque gourmet. El toque gourmet, ahí licor de durazno. O sea, bueno, es un chajá que pega. Es un chajá que, claro, sí. Una bomba. Claro, y sí, y justamente a pesar de que de los dos lados, ¿no? Rioplatenses, o sea, tanto la costa argentina como la uruguaya, uh-huh. En este caso los países, tienen bastante similitud en sus comidas, la verdad que es interesante que Uruguay tenga como, o sea, a pesar de que tiene la base criolla, la base española, la base uh-huh. italiana, esta cosa de sus latitudes con Brasil le dio un toque distintivo en algunos claro, productos. Claro, el hecho de ser fronterizo con Brasil le, claro, le aportó ahí otra... le aportó bastante. Fíjate que, por ejemplo, en este caso, acá en Argentina se come empanada. Y espérate, porque la empanada no es argentina. ¿De dónde es la empanada? No, la empanada es universal. ¿No es todo argentino? ¿No inventaron todos los argentinos? A ver, vamos a hacer el próximo sorteo, a todos anotarse. Una cena en Melado, cocina argentina. Ahí va. ¿Bien? Ahí va. Vamos a discutir de dónde es la empanada. Que empiece todo el mundo a opinar. Bien, me parece muy bien. Lo vamos a hacer exclusivamente por mail esto. Porque claro. Como también hay gente en el interior del país que escucha y demás, que por ahí... se vienen para Buenos Aires, se van a Melao, nos pueden escribir, para hacerlo más ordenado, ahí a contacto @sonidosclandestinos.com.ar y nos dicen de dónde viene la empanada. Entre todos los que acierten, sorteamos una cena en Melao, ¿te parece? Dale, claro, sí, me parece bien. Bueno, la empanada. Después tenemos el chivito, que en este sí. caso, la diferencia entre el chivito uruguayo y el chivito argentino es que uno se hace con carne, sí. carne de res, y el otro se hace con el chivo, o sea, con ¿qué corderito. Es lo que llaman chivo? Porque, el chivito es el sándwich que tiene. Sí, pero carne. ¿De dónde viene esa carne? Esa carne viene de la res. De la res, es carne de res. Carne de vaca. Bien, es carne de vaca. O sea, no es carne de chivo, es carne de claro, vaca. Claro, claro, le dicen chivito. Le dicen chivito, sí. Se me ocurre que. Aclarando tiene... dudas rioplatenses. Ella, claro, no, se me ocurre que debe venir de todo lo que carga en realidad. Claro. Sí, o sea, y porque uno lo come a lo mejor brinca y con un chivo, qué sé yo. ¿Qué viene de ahí? Y después tenemos, por ejemplo, algunos postres que son distintivos de ellos, como el Mazzini, que uh-huh. es un postre individual de bizcochuelo, crema chantilly y caramelo, muy parecido al Dovosh. Justo que andábamos el otro día por los Balcanes. Sí. Bien, muy parecido al postre Dovosh. ¿Y viene de Italia la influencia del Mazzini? No, realmente no, porque en este caso puede venir por el nombre, pero la conformación del postre es más europea uh-huh. que en este caso que italiana mediterránea. Ajá. Después tienen el Martín Fierro, sí. sí, que en este caso es muy parecido al Vigilante. Me de encanta acá. El Martín Fierro, es con el dulce membrillo, ¿no? Claro, con ese membrillo. Ah, queso y dulce membrillo, queso Martín Fierro. No, sabes que en Cuba también hay un postre muy parecido así. Ah, pero no se llama Martín Fierro. No, ¿cómo se llama Martín Fierro? No, por eso. No. José Martí se debe llamar. No, se hace con. No, es la guayaba uh-huh. en vez del membrillo, que dicho sea de paso es más rica que el membrillo. Bueno. Ponele. Bueno, ahí está. No, a ver, la guayaba, sí. La guayaba con queso crema. Sí. Bien, ahí estamos hablando. Si ustedes tienen queso de Mar del Plata, nosotros tenemos queso crema, lo tenemos tanta vaca como usted. Claro. Entonces, claro. Bueno, se le pone y se pone entre dos galletitas de uh-huh. soda. Ajá. Galletita de soda, galletita de agua. Ahí está. Ustedes es galletitas con gas, por eso le dicen soda, ¿no? No, mijito, porque se hace con agua con gas. Ah, se hace con agua. Por eso las burbujas. Por eso la galletita tiene las burbujas atrapadas adentro. Claro. Claro. Ay, Dios mío. Bueno, también tengo que dar clase de cocina. Y sí, claro, para eso estamos. Y, bueno, y qué es Ricardito. El Ricardito es un postre hecho con galletitas, merengue y baño de chocolate. Dice bien. Que fue creada por la empresa Ricard, de ahí su nombre. Y bueno, y después hay un trago que seguro lo voy a poner en algún momento en Melado, que es el medio medio. Medio y medio, claro. Como medio y medio. Como claro, lo voy a comer también, medio y medio. ¿Cómo se prepara? Es mitad de vino blanco dulce y mitad de champán. Es lo que dicen. Una bomba, la cabeza te sí. explota. Sí, yo le pondría por ahí una cascarita de naranja, una ralladura de nuez moscada. Un poquito de hielo, lo frapearía. Bien, y ese trago rioplatense, uruguayo en realidad. Uruguayo. ¿No? Uruguayo, vamos. Sí, porque, no, para ver, porque trago argentino, ¿cuál? ¿El Fernet? Y puede ser. Fernet con cola. Cordobés, el Fernet, ¿no? Vamos, claro, cordobés. Sí, a mí me suena patalgina. Y tiene, bueno, el Fernet en realidad sí. tiene muchas hierbas sí, que ¿no? favorecen al sí. hígado. Después lo complementas con el alcohol, ese favorecimiento, pero... Claro, y después el espinillar, si seguimos en el tema bares, ajá. que es una variante uruguaya del ron. Ah, mira, ¿sí? Es un añejamiento de 10 años. Ay, ¿viste la bronca que hay ahora con el ron Bacardí? ¿Por qué? No sabía. Bueno, salió hoy recién en el diario que de vuelta a Cuba se está disputando la potestad. Claro, la patente del ron Bacardí. En este caso, porque Estados Unidos está impidiendo que se vendan algunas botellas de ron allá en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿y Cuba... ¿Y qué le ponen? Ron norteamericano. Y hay muchísimos rones en el Caribe, ron jamaiquino y eso. Pero yo no sabía que teníamos ron en el sur del sur, ron uruguayo. Ron uruguayo, el espinillar. Qué bien, ¿viste? Qué bien. Bueno, vamos a subir algo al blog, ¿no? Sí, vamos a subir el chaja. Ese chaja candombero, esa moderna. Aparte, todos los ingredientes se consiguen, no es que estamos hablando de nada estrambótico ni de nada extraño. No. Aparte, esa es la idea, que cuando subamos recetas, que la gente las pueda hacer. Armar, sí, tranquilamente en su casa. Si no, cualquier duda, recuerden, y de paso, acuérdense la de la consigna, de dónde viene la empanada. ¿De dónde viene la empanada? contacto@sonidosclandestinos.com.ar y el blog www.sonidosclandestinos.blogspot.com. Estamos hasta las 5 de la tarde en vivo sorteando una cena delivery, creo que es, ¿no? Para llevarse la comida, o es para comer ahí. No, en este caso va a ser para llevarse la comida. Se van a Melo y se llevan comida para dos personas. Estamos sorteando eso, el DVD de Candombe, al 4866-1095 o al 4864-0489, y en el Facebook también pueden comentarnos o anotarse. Vamos a escuchar y a compartir, para coronar la columna de sabores étnicos de Gilán, un tema inédito de una banda que también es amiga de la casa tribal, me refiero a Alerta Pachuca. Ha sonado en algunas de las rutas clandestinas de este año. El tema se llama Tercer Terraza y fue compuesto por Gaby, percusionista y guitarrista, multiinstrumentista, como todos los de Alerta Pachuca. Nos vamos de la comida clandestina, de los sabores de Gilán, a seguir navegando por el Río de la Plata. Desde la orilla se los ve atravesando inviernos. Así dice Tercer Terraza, tema inédito, canción que hoy nos acompaña en este viaje náutico por el Río de la Plata. Gracias, Gilán. Bueno, chao. Guitarra y ven, cuela la mañana por el techo de la casa hacia la tercer terraza. El camino hay que emprender, fuego desdoblándose. Es necesario calentar las provisiones, darle freno a los controles y fundirse en el temporal para contemplar en el cielo las canciones. Se los ve a través. regresando invierno. Desde la orilla se los veo atravesándolo. Desde la orilla se los ve atravesando invierno. Desde la orilla se los ve atravesándolo. Para cerrar el programa de hoy, vamos a ir de la mano de un músico de la República del Uruguay que desembarcó en Buenos Aires, dejó grabado lo que sería su único disco oficial, llamado La Fuente de la Juventud, Príncipe, así se lo ha conocido. En realidad su nombre es Gustavo José Pena Casanova, compositor prolífico, influenciado por el jazz, la música brasilera y distintas músicas de la región del sur del sur. En el año 75 estudió flauta, armonía, completó su formación en manera autodidacta. Dicen que el Príncipe era un tipo de excelente humor, canciones que reflejan ese buen sentido del humor. La Fuente de la Juventud es un disco pop con reminiscencias al jazz rock. Lo grabó junto con Jorge Sadi, Fernando Lerman, Leonardo Ramírez, Alejandro Franov, Javier Bonga, percusionista, Fabián Pietrafesa, Richard Nant, excelentes músicos del Río de la Plata. Nos despedimos de la mano de Gustavo Pena, el Príncipe, hasta mañana con el tema Para ver las estrellas. Hoy está un poco nublado, pero si hacemos un esfuerzo, allí están las estrellas. Y por nuestra parte, será hasta mañana, cuando estemos listos para compartir y descubrir los distintos mundos que hay detrás del mundo. Asume y en vez de porquerías consume cosas bellas. Mamá lloró en la tarde, papá lloró en la noche. Mamá teleteatros, papá tele de noches. El gato ni se entera, él siempre está por fuera. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Sonidos clandestinos. Esta transmisión termina aquí.